Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Hola, soy Felipe López, el Conta, programador y supervisor de foros en el Cineclub de la Universidad de Guanajuato. En esta ocasión voy a recomendarles que disfruten desde casa de Taxi Teherán, una película tipo documental estrenada en 2015, grabada en la capital iraní, que nos muestra las distintas opiniones, puntos de vista y formas de ser de sus habitantes. En la cinta, un taxi recorre las vibrantes y coloridas calles de Teherán. Pasajeros muy diversos entran en el taxi: hombres, mujeres, ancianos, amigos y conocidos, y expresan abiertamente su opinión mientras charlan con el conductor, que no es otro que el director del film, Jafar Panahi. Su cámara, colocada en el salpicadero del vehículo, captura el espíritu de la sociedad iraní a través de este viaje. Jafar Panahi, el director de la cinta, fue arrestado en 2009 en el cementerio de Teherán, donde había asistido junto a un numeroso grupo de personas para el entierro de Neda Agha Soltan, la joven iraní asesinada durante las protestas electorales de 2009 en Irán, a manos de la milicia islámica. Panahi fue liberado casi inmediatamente por la presión de los medios y la industria cinematográfica internacional, aludiendo al gobierno iraní que lo arrestaron por error. Sin embargo, unos meses después volvió a ser arrestado por, supuestamente, estar haciendo una película en contra del régimen, en la que se mostraban los acontecimientos posteriores a las elecciones de 2009, a pesar de que su mujer ya había confirmado que la película que estaban haciendo la estaban rodando en el interior de su casa y no tenía nada que ver con el régimen islámico. Meses de cárcel y soportar amenazas a su familia, en 2010 el tribunal de Teherán le acusó de actuar contra la seguridad nacional y hacer propaganda contra el Estado, y le condenó a arresto domiciliario, no poder salir de Irán y a 20 años sin dirigir una película. Pero esto no paró al director, y con apoyo de amigos, familiares y colegas de la industria cinematográfica mundial, así como de organizaciones internacionales por los derechos humanos, ha podido seguir dirigiendo en secreto y jugándose la vida. Estrenó en 2011 Esto no es una película y en 2013 Clouds Call Time. Aló. بیمارستان چمران آقا ببر شما آقا چمران. بیمارستان چمران چرا قربونه دارم ببر بیمارستان میلاد بدبخ بیچاره آقا جون. Es así como llega en 2015 Taxi Teherán, en donde a manera de road movie y bajo el particular estilo del cine directo, el realizador conduce por la capital iraní para dejarnos ver lo que a simple vista parece un día común entre pasajeros a través de pequeñas cámaras emplazadas en el auto. Entre los pasajeros se incluyen un hombre de mente conservadora a favor de la pena de muerte y una mujer en contra de la misma, un vendedor de películas piratas que le conseguía previamente al mismo Panahi películas extranjeras prohibidas en Irán, así como un par de ancianas supersticiosas cargando sus peces. من بازم ازتون معذرت میخوام اصلا حواسم رفت به حرفای شما متوجه جدا نبودم. Uno de los viajes más interesantes a bordo del taxi es cuando lo aborda una niña que es ni más ni menos que la sobrina del director. En esta parte la trama gira en torno a las duras restricciones y la escasa libertad de expresión en Irán. La niña tiene que hacer una película para el colegio y le lee a su tío la lista de duras y absurdas leyes de moralidad y corrección que debe seguir. Aquí se ve reflejada la propia censura y persecución que ha sufrido Panahi en los últimos años. Una película que el espectador sabe que fue hecha en la clandestinidad por un realizador valiente y comprometido que refleja la realidad de la vida cotidiana de la sociedad iraní y que, por desgracia, nunca se podrá ver dentro de su propio país. Taxi Teherán estará disponible de forma gratuita del 16 al 22 de noviembre para disfrutar desde la comodidad de su hogar en la sala de cine en línea del Cine Club UGM. No se la pueden perder. Me despido esperando encontrarnos muy pronto cara a cara en nuestro fabuloso cine club, donde serán bien recibidos con las respectivas medidas sanitarias. Hasta pronto. هر آدمی که مجرم به دنیا نمیاد آقا از اول من نمیفهم اصلا شما چی شرایطش باشه من میگم اگه دو نفر رو اعدام بکنن گوشی بقیه دستشون میاد شما چی میگین دلیل اشتباه دارین میگین